Usted nos ha hablado, entre otras cosas, que el señor Mome Seminario lo visitaba. Y me dijo que tenía también la anuencia del gobierno, ¿no? Del gobierno, y cuando hablamos del gobierno... Me refiero al presidente de la República. En ese entonces, Alejandro Toledo. Sí. ¿Cuántas veces lo habría visitado Mome para esta negociación? ¿Cuántas veces habría hablado con usted? Yo calculo unas 10 veces o más. Algunas veces iba solo, algunas veces iba con su abogado, un doctor de Gonzalo Las Casas. Varias veces, ¿no? 10, 12 veces. Ya. ¿A usted lo convocaron a Palacio de Gobierno el presidente Alejandro Toledo para hablar de algo al respecto? Sí, sí. Hasta en dos oportunidades me pidió hablar con él. Cuando yo me presenté a hablar con él, se refirió a que cómo iba el asunto del canal, si el canal ya se había vendido, o si el banco qué iba a hacer con el canal, si había sacado de la administración a las señoras o señoritas, no sé, en este caso hermanas Cruzillat, que era una molestia tremenda para el gobierno, que le hacía un daño a un gobierno tan progresista como el suyo, por intereses vinculados a la mafia montesinista, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces sí, hablé con él en Casa de Gobierno dos oportunidades y yo le dije mi punto de vista muy claro. Mira, mire usted, señor presidente, acá es muy simple la situación. El banco tiene una creencia, es minoritario, no puede tomar ninguna decisión sobre lo que es el canal en sí. Puede tomar el 100% de la decisión lo que es su creencia, y si encuentro un marchante que esté dispuesto a pagar lo que el banco quiere por su creencia, nosotros salimos. Pero más no podemos hacer, porque además era imposible hacerlo. Y en segundo lugar, cualquier propuesta no depende de mí. Yo soy un funcionario del banco, el de más alta jerarquía, obviamente, porque era gerente general o director gerente general. Pero mis autonomías, si yo tengo que disponer un bien que vale $500,000 o $200,000 en el banco, tengo que pedir permiso. Cualquier activo que yo disponga, tengo que tener una autorización de mi directorio y de la Casa Central en París. Entonces, ninguna decisión sobre el canal en sí puede ser tomada por mi persona. Lo que puedo hacer es llevar una propuesta de venta de la creencia, porque mientras más lejos estemos de los medios de comunicación, mejor. La política de Sudamérica era no prestar, no tener como clientes de crédito ni a los medios de comunicación, sea prensa escrita, hablada escrita, ni a políticos, ni a casinos. Ya, estaba claro. Estaba clarísimo. Tanto así que cuando hemos venido nosotros del Banco de Lima, no teníamos ningún tipo de crédito de esos. Ya. Todos los créditos estaban en el Banco Visa Limitado. En algún momento, cuando habló usted con el presidente, le habló sobre la posibilidad de eliminar el espectro magnético para poder de esa manera controlar el canal 4 de televisión. No en esos términos, pero sí se refirió una vez. Nosotros podemos eliminar realmente la emisión de las ondas del canal y anular el canal. No es que lo iba a tomar, no lo sé, ¿no? Pero así se refirió. O quitarlo y dárselo a un tercero, no lo sé. Pero en algún momento hizo ese comentario. No sé si estaba en capacidad de hacerlo, no, si la ley lo faculta, no, pero... Así se expresó. Dígame, ¿usted ha tenido también alguna otra reunión con el señor Alejandro Toledo, no precisamente en la Casa de Gobierno, en algún otro lugar, recuerda usted, y con sí, otras personas se ha reunido? Sí, me reuní una vez con el presidente Toledo en su casa, me pidió que vaya a visitarlo. He ido una noche, sería las 8 de la noche. Estaba presente el señor Almeida, César Almeida, donde se habló también de qué pasaba con el canal, si el banco tomaba la decisión de salir o no, de vender o no la creencia o no. Y se le repitió exactamente lo mismo: mientras no tengamos nosotros una propuesta que satisfaga al banco en términos de lo que es la recuperación parcial, porque era imposible recuperar totalmente de su creencia, no se podía hacer nada.